El que puede a la noche, las cadenas de oración en distintos momentos del día se van a unir con otra cadena de oración que haya en otro lugar del mundo. Nuestras voces se van a unir, aunque conscientemente no estemos pensando, bueno, me voy a poner a rezar ahora porque en Turquía están rezando. Me voy a poner a rezar ahora porque es el momento en el que puedo. Porque es el momento en que puedo dedicarle mi oración al mundo. Yo subí y compartí en Facebook una imagen muy linda que la había subido otra persona y me pareció hermosa, de un proceso que hacen en otras partes del mundo. Ahora lo voy a decir exactamente, voy a hablar exactamente de qué es, donde elevan luces, elevan globos aerostáticos con luces al cielo. Ya estoy llegando, así que acá está. Y dice, esto es, en la India se celebra el Diwali, es la victoria de la luz sobre la oscuridad, ¿no? Y son miles de globitos o de lámparas con una lucecita que se elevan hacia el cielo. En realidad deberíamos seguir pensando en que nuestra oración es como eso. Nuestra oración, nuestra fe, es como eso. Son esas lucecitas, esas imágenes que se elevan hacia el cielo. Entonces, si nosotros a la hora que podamos, en el instante en que podamos, elevamos la oración que podamos, con las palabras que podamos, por la paz, porque cese la guerra, porque de alguna manera el ser humano deje de estar sometido por la oscuridad, sea cual sea el origen y el porqué, vamos a estar aportando una de esas velitas, un poco de luz sobre la oscuridad. No creas que no es importante ni tu actitud, ni tu oración, ni tu rezo. Todo lo contrario, es muy importante. La suma de cada eslabón forma la cadena más fuerte. Si yo creo que no voy a poder participar de ese eslabón, es como el voto, ¿no? Bueno, no voy, total, un voto más, un voto menos. Bueno, hay que caminar y esforzarse y poner desde nosotros ese aporte que nos da la vida, la oportunidad. Bueno, la oración es fuerza, es la fe. Yo tengo la fe en que una palabra de mía puede ayudar a que Dios ilumine un poquito más y encienda esa velita. Es como cuando vos estás en un lugar oscuro y encendés un fósforo. Se hace la luz. Bueno, tu oración es lo mismo. Hoy vino a nosotros el ángel de la fe. El ángel de la fe nos viene a decir, pongan de ustedes lo mejor, que es la oración. Conectarnos con la fe es conectarnos con la oración. Es conectarnos con lo que puedo y con lo que debo. Con lo que debo hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Pedir, rezar. Rezar a conciencia, con la serenidad de saber que yo estoy haciendo desde mí lo que puedo. El problema que tenemos la mayoría de la gente cuando me dice, no, yo ya no tengo fe, yo no tengo esperanza, no tengo ganas de esto, no tengo fuerzas, es que estás cometiendo el error de estar teniendo la energía puesta en el no puedo. Estás pidiendo, estás dejando que entre la oscuridad. Es como andar por la casa a oscuras cuando tenés una lucecita que encender. Hay gente que dice, no, yo puedo andar perfectamente a oscuras. Claro, porque tu propia luz ilumina tu camino. Tu certeza, tu firmeza ilumina tu camino. Cuando hablamos de la figuración de la luz, hablamos de eso. Hablamos de que podemos desde adentro nuestro conectarnos con la fe. Y la fe no importa. Miren ahora, en nombre de Dios, en nombre de Alá, entran y cometen desmanes. Esa es la fe. Es lo que dice nuestro querido Papa, ¿no? Es una blasfemia, es usar el nombre de Dios en vano, es usar el nombre de Dios para los fines personales. Bueno, nosotros tenemos que usar nuestra fe en Dios y en nuestros ángeles y en nuestros santos y en lo que tengas fe vos y en lo que sea para el bien. Si tu Dios se llama Alá y el mío se llama Dios, es el mismo. Tenemos que rezar y pedir por el mundo. Es el que tenemos. Yo estaba viendo que hay algunos mensajes de que ahora van a pasar unos meteoritos fuertes por la Tierra y que la alineación de los planetas y tantas cosas que nos dan inseguridad y temor. Y son ciertas y son reales, pero ¿sabes qué? Ni vos ni yo vamos a poder parar lo imparable, pero sí vamos a poder mejorar desde nosotros lo que sí se puede corregir, lo que sí se puede parar. Yo estaba leyendo estos días las profecías de Paravicini y realmente hablan desde nuestro país hasta el mundo de cambios generados por la suma de la fe, por la suma de los hombres. En las profecías de Paravicini, la imagen de Francisco, del Papa, está muy marcada en las últimas dibujos que él ha hecho, las últimas serigrafías que él ha hecho, está muy marcada la imagen del Papa. Entonces, en vez de enojarnos porque habla con Estados Unidos, en vez de enojarnos porque habla poco o habla mucho, recemos, sigamos su pedido. Él nos pide oración. Yo les pido oración. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de elevar una oración. ¿Tenés miedo? Reza. ¿Tenés tranquilidad? Reza. ¿Tenés dudas? Reza. La fe mueve montañas porque es energía en movimiento. El pensar que no te puede pasar nada malo, fe. Puede ser soberbia a veces. Pero la fe es esa fuerza interior de convencimiento de que uno está protegido porque pide, porque reza, porque manda ayuda, porque pide por unos, porque pide por otros. Nosotros hoy estamos en un trabajo permanente de oración. Espero que te sumes en el momento del día que puedas. En vez de estar rezongando por lo que dice uno, por lo que dice el otro, por lo que gana fulano, porque pierde mengano, porque... Realmente en estos momentos no es intrascendente, pero no, lo de la única manera que lo podemos modificar, el impacto negativo que pueda tener cualquier situación de nuestra vida, hasta una enfermedad, es a través de la fe. Si vos te tomás una enfermedad con serenidad, con firmeza, con fe, haces lo que tenés que hacer, la sobrellevas y la mayoría de las veces la sobrepasás. La terminás. Si vos estás esperando que todo lo que te sale, un lunar sea malo, dolor de estómago sea malo, todo estás con miedo, todo es dramático para vos, tu fe está puesta en la enfermedad y no en la solución. Si vos pensás que vas a perder el trabajo, lo perdés. Si vos pensás que la situación de tu vida es negativa, lo es. Si pensás que te vas a atropellar y te vas a caer, te caes. Eso también es fe. Es una mala fe, es una energía negativa, es poner la fe en el lado equivocado. Pero es fe. Tengo la energía puesta en lo malo, en que esa persona me va a hacer un daño, en que esa persona me tira mala onda, en que esa persona cada vez que digo algo bueno me lo quema. ¿Sabes en dónde pusiste la fe? En la otra persona. Tiene más poder que vos. Es cierto, existe la envidia, existe el mal, obvio que existe el mal, sabés que es la ausencia de Dios, ¿no? El mal es ausencia de Dios, existe, nos marca a fuego, pero ¿sabés qué? ¿Qué tenés que hacer? Rezar, convertir, transformar. Cuando tu fe es miedo, es el miedo, cuando tu día está colmado de miedo, reza, pedí. Hace mucho, el año pasado hice el taller del rescate de los ángeles, ¿no? Rescatate. ¿Y sabes qué es rescatarte con los ángeles? No es hacer grandes cosas, porque eso nos aleja del resultado inmediato. Pedís, ángel de Dios, rescatame. Ángel de la paz, ángel de la serenidad, ángel de Dios, o ángel de la guarda, rescatame. Si tenés miedo... Ángel de la fortaleza, rescátame. Ángel del coraje, rescátame. Si estás sin un centavo y estás con problemas económicos, ángel de la prosperidad, rescátame. Es así tan simple, tan fuerte, tan contundente. Hoy vino el ángel de la fe. Los absorbe, los abraza a todos. A todos estos ángeles los tiene consigo. Pedí, cambia la energía. Si vos tenés la energía de la pérdida, cambiala. Si vos sabés que las cosas no pueden cambiar, al revés, estás atado a un trabajo, estás atado a una situación oscura, complicada, difícil, pedile a los ángeles, ángel de Dios, rescatame, poneme en ese trabajo luminoso para mí, en ese trabajo que pueda avanzar, o en las relaciones afectivas, lo mismo, si estás en una o no estás en una relación por miedo a, o porque te fue muy mal, o porque sentís que no vas a encontrar nunca a la persona indicada, yo te digo, pedile a los ángeles de Dios que te ayuden, que te rescaten de una mala relación, que te rescaten de un mal momento, que te rescaten de esta falta de fe, de esta inseguridad, de esta angustia, del dolor. Empezar un tiempo nuevo es cada día de ponernos de pie y decirle a los ángeles que te saquen de la quietud, que te saquen de los miedos, que te saquen del dolor. Esto es la fe puesta en el lugar correcto. No vas a poder evitar tener miedo a enfermarte, no vas a poder evitar tener miedo a que pase algo terrible a tus familiares y a tus amigos y a tus seres queridos, pero cada vez como lo podés transmutar, con oración. Si estás todo el tiempo rezando y pidiendo, y cuando te pasa el pensamiento de que tu hija está trabajando y que vos sentís que algo malo le puede pasar, llámala si querés por teléfono, si tenés la suerte que te atienda, o mandale un WhatsApp, porque a veces no nos atienden nuestros hijos, creen que ellos se las saben todas. Pero ¿sabes qué? Mándale un ángel. Pedir al ángel de la paz, el de la serenidad, el de la armonía, el de la protección. Mándale un ángel y ahí es donde vos vas a encontrar esa paz y esa respuesta. Muchas veces te haces preguntas que no pareciera que no tienen respuesta. Y resulta que cuando empezás, cuando avanzás, cuando encontrás el camino correcto, resulta que sí encontrás las respuestas. Entonces pedí, hoy es el ángel de la fe, hoy vino para todos nosotros el ángel de la fe, es el que te rescata, es el que aparece y te dice, aquí estoy, vení conmigo, o sea, te saca de los pozos, te ayuda a encontrar la historia de tu vida futura, no la pasada. Muchas veces no queremos cambiar, nos queremos quedar en casa, metidos en casa, no salir. ¿Para qué? ¿Para qué conocer gente nueva si me van a lastimar o voy a terminar mal? ¿Para qué arrancar en una relación nueva, así total, o no hay alguien para mí? Entonces, realmente estás en un estado de temor, de freno. Esa es la oscuridad que te guardó ahí. Estás poniendo la fe en el que no se puede, estás poniendo la fe en el que no te lo mereces, estás poniendo la fe en el que nunca viene nada bueno para vos. Cuando empezás a poner la fe en que sí te lo mereces, es que sos tan hijo de Dios como el mejor, que te mereces un buen día, un buen tiempo, un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar. Te tenés que dar el permiso de que las cosas encuentren el camino adecuado. Yo estoy aquí hoy con el ángel de la fe, con mi libro Luz de Ángeles, con toda mi esperanza de sanar tus miedos. Con toda mi esperanza decirte, vamos, pedí, salí de donde estás. Si estás en un pozo profundo, no sigas cavando para abajo. Empezá a buscar la manera de salir. Empezá a buscar en vos, en tu corazón y en tus pensamientos. Recordá que sos un milagro, que sos el milagro de la vida. Que si estás vivo, se tienen que dar tantas cosas para que uno haya sido concebido. Tantos instantes precisos para que hoy hayas llegado a donde llegaste. Empecé a pensar en el futuro sin miedo. Empecé a pensar en el mejor trabajo para vos. Empecé a pensar en la mejor pareja para vos. Y si tenés una pareja, empecé a pensar en recomponerla, en rearmarla. ¿Viste cuando una casa se está cayendo a pedazos porque está abandonada y vos de golpe Podés pintarla, podés redecorarla, cambiás los muebles de lugar y parece que hay algo nuevo. La pareja también a veces hay que cambiar las cosas de lugar. A veces en la pareja, en las relaciones de amistades, hay que ponerle esa nutrición sanadora. Hay plantas hermosas que uno tiene, tanto en el jardín como en el balcón, que de golpe se empiezan a debilitar y bueno, hay que ponerle fertilizante. La oración es el fertilizante de nuestra vida. La oración hace que se sanen las cosas que no están bien. Hace que encuentres el camino. Y hoy vino el ángel de la fe para decirte, pónete bien. Poné la fe en el lugar correcto. Respira hondo y decí, voy hacia adelante. Este es el mejor día. Tengo muchos más días por vivir. Nunca te quedes pensando en lo que no hiciste. Quédate pensando en lo que vas a hacer. En cómo te vas a poner de pie, o no en cómo. Pedí ayuda para ponerte de pie. A veces eso nos traba, ¿no? Estar diciendo, a ver, ¿cómo me voy a parar? Bueno, me voy a levantar, voy a flexionar, voy a empujarme con los dos brazos, salir de la silla, voy a ponerme de pie, voy a dar un paso, y todo eso ya te cansaste y querés volquearte donde estás. No pienses. Ponete en manos de tu ángel de la guarda y decir, poneme de pie, vamos. Tengo que salir adelante. Tengo que lograr un pasito a la vez, pero tengo que poder. Es una decisión conectada con la actitud. Y la actitud es la fe. Vos cuando decís no puedo, pusiste la fe en el no poder. Es cuando hoy que si escuchás un poco la radio, la televisión, o lees el mail, el internet, es como que hay una mezcla de odios y broncas y insatisfacciones y amenazas. Y empecemos a vivir un día a la vez. Por Dios, se los pido, empecemos a entender la fe en el lugar correcto. Les cuento que ya llegaron los mensajes, que ya voy a contestarlos, pero les quiero decir que el día sábado 5 de diciembre, Dios mediante, estaremos dando un taller muy, muy especial. No importa si no viniste por cada uno de los arcángeles, este es un taller que los concentra a todos, el poder de los 7 arcángeles. Donde toda la energía, todo lo que es aprendizaje, toda la fuerza se concentra en el pedido a los 7 arcángeles. Vamos a repasar uno por uno y vamos a concentrar toda la energía. También el último ratito del taller va a ser como todos los años para que sepas las oraciones para el armado del arbolito de Navidad, para la mesa, lo de siempre. Eso viene, es un taller extra que yo siempre les doy el primer taller de diciembre, el primer sábado de diciembre, que es el último del año y coincide con que hasta marzo no nos volvemos a encontrar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Perdón, siempre me retan por lo mismo. Si te querés anotar en el taller del 5 de diciembre, porque las vacantes son limitadas, porque son 2 talleres en uno y porque tengo que llevar todo el material, tenés que anotarte al 4789-9014. Y si no entras en mi página www.cristinadelsolar.com.ar y ahí tenés toda la información de los teléfonos, los mails, pero yo prefiero que esta vez sea por teléfono o por mensajito, por WhatsApp. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Flavia, para Campana, y para ella viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Norma entrena de Belgrano el ángel de la paz. Y aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento, la ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. A Yelén de Chacarita, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Anabela de Caseros, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito.